el hospital Zona Bariloche, Bocinas Culturales y Camino Abierto presentan Radio La Mariposa, un espacio creado para contar las actividades que a diario se realizan en Camino Abierto. Conducido por todos los usuarios de Camino Abierto. ¡Arrancamos! Amanecer de primaveras, mañanita de sol, el viento con fantasma, rompe el cascarón. Libre la mariposa, mensajera del amor, se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Muy pero muy buenos días, miércoles 29 de mayo, arrancamos otro programa más de Radio La Mariposa. Y arrancamos como siempre con datos del tiempo, 5 grados, 2 décimas la temperatura en el aeropuerto de la ciudad de Bariloche. La sensación térmica producto del viento es de 0.1 de grado bajo cero. El viento del oeste a 35 kilómetros en la hora. Para lo que resta de este miércoles, dice, por la mañana mayormente nublado, para la tarde mayormente nublado, para la noche mayormente nublado, una máxima de 8 grados para esta tarde. Mañana jueves, mayormente nublado durante toda la jornada del jueves, una mínima de 2 bajo cero, una máxima de 7 grados. Y nos aventuramos al viernes, una mínima de 2, una máxima de 6. Por la mañana lluvias y nevadas y por la tarde noche lluvias y nevadas, es lo que dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, para el próximo viernes. Lluvias y nevadas para el próximo viernes. Lo mismo sucede para el sábado, 1 de mínima, 5 de máxima, lluvias y nevadas. Entonces, viernes y sábado, anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional, lluvias y nevadas. Como todos los programas, arrancamos también con las efemérides del 29 de mayo, que sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y en el mundo. Un día como hoy de 1876 nace Andrés Chazarreta. En Santiago del Estero nace Andrés Chazarreta, quien se conoce como el patriarca del folclore en la Argentina. Recopiló danzas de las provincias del norte, enriqueció el cancionero con temas como La Telecita y Zamba de Vargas. La presentación en Buenos Aires de su conjunto de arte nativo del norte en 1921 marcó la entrada del folclore en la capital. 1892, un día como hoy, el nacimiento de Alfonsina Storni en Capriasca, Suiza. Sus padres suizos se habían instalado en San Juan, pero viajaron a Europa poco antes de su nacimiento. Llegó a la Argentina a los 4 años. Pasó su infancia en la provincia cuyana y a comienzos del siglo XX se mudó con sus padres a Rosario. La inquietud del Rosal fue su primer poemario, aparecido en 1916. Le siguieron, entre otros, El dulce daño, Languidez y ocre. También escribió obras de teatro para niños. Murió el 25 de octubre de 1938 en Mar del Plata. La poeta tenía 46 años y sufría de cáncer. Un día como hoy del año 1913, el estreno de La Consagración de la Primavera, una obra rupturista, se estrena en París y causa escándalo. El ballet La Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky provoca una bataola entre los asistentes del teatro en los Campos Elíseos. El público se divide entre admiradores y detractores del ballet que describe a las tribus paganas de la antigua Rusia. Un día como hoy del año 1917 nace John Kennedy. En Brookline, Massachusetts, nace John Fitzgerald Kennedy, el más joven presidente de la historia estadounidense, 43 años al momento de su elección en 1960 y el primero de fe católica. Vino al mundo en una familia acaudalada. Un día como hoy, pero del año 1953, la conquista del Everest, el neozelandés Edmund Hillary y el sherpa Senenin Gorbai hacen historia al conquistar la cima del monte Everest. es la primera vez que una misión llega a la cumbre más alta del mundo, de 8.848 metros. Hillary y Norway integraban la novena expedición británica al Himalaya. Un día como hoy, del año 1969, el Cordobazo. Se produce uno de los hechos decisivos de la Argentina del siglo XX, el Cordobazo. Obreros y estudiantes marchan por la ciudad de Córdoba en el marco de una huelga que comenzaba ese día. La magnitud de la protesta excede la capacidad de represión de la policía. Los huelguistas arman barricadas y ganan el control de la calle. La situación obliga a la intervención del ejército. Un día como hoy, del año 1970, el secuestro de Aramburu. Dos hombres vestidos de militares se llevan de su departamento porteño a Pedro Eugenio Aramburu. A los dos días, un comunicado de un grupo denominado Montoneros anuncia que se ha llevado al ex dictador para un juicio revolucionario. Lo acusan por haber perseguido el peronismo, por el robo del cadáver de Evita y por los fusilamientos de 1956, entre otros cargos. Un día como hoy, de 1985, la tragedia de Heysel. Liverpool y Juventus se enfrentan, la Juventus se enfrentan en la final de la Copa de Europa en el estadio de Heysel en Bruselas. El partido termina 1-0 en favor de los italianos, que despojan del título a los ingleses, vigentes campeones del trofeo continental. Sin embargo, la victoria está teñida de sangre por los gravísimos incidentes que se desatan antes del comienzo del cotejo. 39 personas, en su mayoría hinchas italianos, mueren en los disturbios que provocan hinchas del Liverpool. Y un día como hoy, además, es el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, y en la Argentina es el Día del Ejército Nacional. Vamos a arrancar el programa de hoy con una actualidad contada por los usuarios de Camino Abierto. Hola, la foto de la sección de la foto estuvo genial, fue divertida, fue emocionante porque a mí me gusta que me saquen foto, me graben. Y acá igual en Camino hicimos el viernes pasado una sección de foto, igual de video, así que nada, fue un divertido, emocionante y a la vez divertido, así que nada, fue muy lindo. Mi nombre es Víctor. Yo creo que la solución es que tendría que colocar un plan de emergencia nacional. Pues el asunto de que hay muchas empresas que han cerrado, hay más gente en las calles. Tendría que adoptar medidas así como el doble de lo que han adoptado para ver si se puede mejorar un poco la economía. La economía está muy débil. Es un quebranto de cada día. Que tengamos el sinodal con todo. Parece que el principal problema que está atravesando Argentina en estos últimos meses, debido a los ajustes que está haciendo el gobierno de turno, es el incremento de la pobreza, que se ve reflejado en el cierre de fábricas, en el cierre de las fuentes laborales y en el incremento del costo de vida, tanto de la canasta básica familiar como así también de los impuestos, y la gran diferencia, o mejor dicho, la devaluación que hay en la moneda argentina con respecto a la moneda principal que se maneja el planeta, que es el dólar estadounidense. Que se quede en la Macri porque está gobernando mal. Pero está Milei ahora, no Macri. Ah, Milei, perdón. Son bastante parecidos, ¿vale? Que lo saque porque no está haciendo las cosas como corresponde, y ahora va a tocar la pensión, lo enteramos por la radio que va a tocar las pensiones y bueno, lo van a sacar. Y eso no es, es derecho de los discapacitados y jubilados. Bien, ¿cuánto cobra un pensionado en la actualidad? 11.000 más o menos. 11.000 pesos. ¿Ese es el único ingreso que tenés vos, por ejemplo, Angie? Sí, ese es el único ingreso, y con esa plata le pasan la mantención a mi hijo y pago el alquiler y me quieres un centavo. Y ando pidiendo en la jordería, en la carnicería, en las panaderías para comer. Sí, yo creo que, bueno, ver una flotilla que va y viene, como tener frutos rojos nuevos, y bueno, la época no nos acompaña, pero bueno, ya vendrá para poder tenerla, ¿no es cierto? Así que esperando nada más. Acá en San Carlos de Bariloche, 27 del 5 del 2024. Tenías una propuesta respecto a las pensiones. ¿Cuánto estás cobrando vos con la pensión? ¿Cómo tendría que llegar a ser para vos para que le alcance a fin de mes? Y bueno, yo además de que he recorrido todos los laburos que es negro por esta ciudad, todavía sigo por Río Negro y a donde me manden también voy a ir. Pero bueno, sé que no alcanza y yo hago lo mejor para poder salir adelante, más allá de que a veces uno camina solo y cuesta mucho, pero bueno, no decaer, y aunque un día no coma, no pasa nada, se toma un termo de agua nada más y para adelante nada más. Lucre, ¿algo para aportar? Aproximadamente los jubilados y pensionados de la última línea están en menos de 250.000 pesos mensuales, con lo que no llegamos a nada. Y además ahora con las restricciones que puso el gobierno, hay medicamentos que se le hay que pagarlos más, no han variado las diferencias en cuanto a lo que pagamos los beneficiarios y lo que tiene que poner el gobierno. Y para los que están con certificado de discapacidad también hay muchas restricciones. El caso de las personas que necesitan elementos ortopédicos permanentes o que los tienen que alquilar, o también los que tienen problemas de disminución visual, hay que esperar muchísimo tiempo para la entrega de los elementos. Y eso me parece que no es la forma correcta, o que nos den un beneficio que podamos acceder también a través de las ortopedias a conseguir esos elementos que son realmente elevados. Bueno, Radio Mariposa, quería pedirle que haga una oración por Juan Miguel Hernández, que es mi hijo, que está internado con ataque de epilepsia, y bueno, que salga pronto de la internación. Los invito a los miércoles de 11 a 13 escuchar la radio de la mariposa en las sintonías de 105.5 FM Los Coihue, la radio de la mariposa. Bueno, pido un disco de Soledad para dedicárselo a todos los miembros de la iglesia de allí, de la iglesia pentecostal argentina, que tienen siempre ellos mucha bondad con los que llegan allá todos los días. Amén. Víctor Ramos.

cantando al derrogar un poco. Te amo antes de hacer el amor. Te amo viste de calma tu furia y tus faldas sobre la luz. Yo te amo y ahora vengo dame solo recuerdo. Dame te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Dentro de las efemérides raras que podemos encontrar, aparece una que dedica un día a las hamburguesas, que es el 28 de mayo, si mal no recuerdo. ¿A alguno le gusta comer hamburguesas? Sí. ¿Cuáles son de su preferencia? Para mí, yo solamente podía comer hamburguesas de carne, que me las hacía yo. Carne molida, me la molía yo a la carne con cebolla y morrón. Hamburguesa con cebolla, queso y jamón. Bien, esa es tu hamburguesa preferida. ¿Quién tiene hamburguesa preferida? Yo la hamburguesa con arroz y con lechuga, la más preferida para mí. ¿Usted comió hamburguesa hace poco de qué? De potro. De potro. No sabía que agarrar la preparar con ajo, con perejil y la mezclar bien, ¿viste? Y puedo agarrarla así. Una hamburguesa riquísima. ¿Y tierna? Tiernita, hijo. Si yo nunca lo había comido, mi cuñadita la dice, me hizo. Y ahora sé, sí, también sabe lo que comí, marinera de pollo. ¿De pollo? ¿No sabes que se lo hace con harina? Comió guanaco, pollo y potro el fin de semana. Sí, sí. Se clavó tres. Comí todo. Todo lo que había. Fuera gimnasia. Necesito de algo de tiro, algo para bajar. ¿Qué otro tipo de hamburguesa preferías hay? A ver, ¿alguien más quiere aportar? Hamburguesa de ranas. No, ¿es verdad? Sí, hay. ¿Usted comió mil hamburguesas de rana? Sí. ¿En dónde comió hamburguesa de rana? En kilómetro 38. ¿Eso dónde es? En Talar. En zona norte, cerca de Tigre. Sí. ¿Ricas? Sí. Se hacen con harina. Víctor, ¿a usted le gusta la hamburguesa? Sí. ¿Cuál es su hamburguesa preferida? La que lleva la carne, sí, que es cocinada por uno, que la hace uno, como dice ella. Sí. Después le coloca cebollita, un pedacito así de lechuga, tomate, la hamburguesa con mayonesa, ketchup y mostaza. Y listo. ¿Y hay hamburguesas veganas? Sí, sí. Vegetarianas también. Vegetarianas también, de pollo, de pescado, con carne de cerdo. No pongan. Con lo que a uno le guste se puede hacer. Está dentro de las comidas que llamamos chatarra, más que todo porque es un sándwich con pan y tiene muchas calorías. Pero si uno las hace en forma nutritiva y no es necesario comerlas con pan, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, es una muy rica comida. Me olvidé la cosita redonda esa que se hace. Medallón. No, el otro, que es un parecía el poroto redondita. ¿Lenteja? La tenía en la puta de la lengua, me olvidé. Yo hice milanesa de soja, que eran riquísimas. Le puse tomate, lechuga, jamón y poquito de condimento. Sí. Queda riquísima, me está chupando los dedos. Y aparte sana las milanesas de soja. Alcances de la Ley Nacional de Salud Mental. Las internaciones voluntarias están permitidas porque prima el valor de la vida y la salud, pero no deben ser arbitrarias ni discriminadas, y debe ser el último recurso. ¿Sabías que hay un artículo por ley nacional que regula las internaciones involuntarias? Antes, no se controlaba. Una persona vivía hasta 40 años o moría en un manicomio. Contra olvidos en salud mental. Ley Nacional de Salud Mental, número 26.657. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Genial. Hola, buen día.

Sí, sí, nada de heladita, acá el sol saliendo detrás de los pinos, acá Misiones 75, un clima primaveral para las condiciones que veníamos pasando y sobre todo si escuchamos los palmeras y el bombón asesino. Totalmente, totalmente. ¿Con cuántos usuarios estás por allí? Y debo estar con una decena de usuarios, estamos mateando, comiendo los bizcochitos de gasa muy ricos, varias manos levantadas queriendo comentar las novedades personales, de cajón abierto, familiares. Así que sin perder tiempo podemos empezar con una ronda. ¿Qué te parece? Perfecto, arrancamos. Perfecto, estamos acá con Lenin Filósofo el lunes, entonces como que tiene prioridad porque tiene un montón de novedades, sobre todo de la empresa social que integra. Carmen, buen día, te saluda Raúl del otro lado. Hola, buenos días, profe, ¿cómo le va? Buen día, Carmen, buen día. ¿Cómo anda usted? Todo bien, Carmen. Bueno, le comunico acá en Camino Abierto, estamos algunos compañeros, hay sol afuera, está helado, pero hay solcito, calienta un poco el solcito, pero bueno, acá estamos. Contame novedades. Y bueno, novedades, bueno, imaginando estamos haciendo delantales de jean nuevos con pedacitos de cuero, de cuerina, de todo, de otros colores, en varios colores. Y con los versos que siempre se dice, no queremos los pastos en fila, los queremos volando. No los quiero volando, sino los quiero en fila. Y otras cosas así. Carmen, la gente que quiere comprar, ¿eso puede ir ahí a Misiones 75? Puede venir a Misiones 75, sí, y preguntar por alguna de las compañías de maquinando y les podemos vender. Perfecto. ¿Qué más están confeccionando? Por ahora lo estamos con lo adelantado. Habíamos terminado con unas bolsitas que hicimos. Ahora estamos con delantales. Bien, y si uno lleva una remera lisa, blanca o negra, ¿ustedes le pueden estapar una frase? Sí, la pueden estapar los compañeros, ¿cómo no? Perfecto, perfecto. Ahí es la regla con los chicos estampadores y ellos lo estampan, no hay problema. Muy bien, Carmen. Carmen, a propósito del 25 de mayo, ¿estuviste en la fiesta de tu nieta? Sí, estuve en el festejo el viernes 24 en la escuela de mi nieta y mi nieta hizo de dama antigua, así que usted debe saber que me pongo orgullosa de ver a mi nieta de dama antigua. Estuvo muy bonita, muy lindo, sobre todo cuando bailó el vals, el paseíto que hizo con el compañero y después bailó. Está hermosa, muy linda mi nieta. La verdad que estoy muy contenta. Buenísima, Carmen. Bueno, gracias por las novedades. Espere, que todavía no terminé. Epa. Quiero dar una noticia del colegio. A ver. En el colegio estuve como 3 semanas sin poder ir, así que empecé a ir otra vez el lunes por el tiempo que me toca feo. Y la seño me dijo, cuando me vio, me dice, llegó la alegría del grado. Porque yo siempre le pongo un poco el chiste a mis compañeros y me extrañan cuando no voy. Me orgullo de que la seño me dijo así, pero a mí tengo el corazón un poquito medio delicadito porque mi seño se me va ahora en junio y yo me engaché mucho a ella y ya se jubila. Aparte de ser profesora, yo estuve trabajando de cajera en la chocolatería al turista y me conocía hace años. Lo que pasa es que uno crece y cambia un poquito, pero me siento muy aferrada a la seño y ahora se me va a jubilar y entonces es como que quiero aflojar de vuelta, pero tengo varios amigos. Estoy haciendo quinto grado. Me queda 2 años más y termino. A lo mejor termino con mi nieta, porque mi nieta también está haciendo quinto. Pero a mí hay mucha gente que se ha enterado que van a la escuela y me dan la fuerza. Hay compañeros que he conocido, gente que me conoce, y dicen que yo soy una mujer muy luchadora para seguir adelante, pero hay veces que quisiera aflojar. Pero levanto los brazos y miro para arriba y Dios me da más fuerza para seguir luchando y bueno, salgo adelante. Pero hay veces que quisiera aflojar en todo, en maquinando, en mi vida. Pero sé que tengo que ser fuerte y seguir yo sola, porque si yo me tiro abajo, nadie me da una mano, nadie, ni siquiera los hijos, ni nadie. Uno tiene que luchar y salir adelante como Dios manda. Por eso a veces me siento orgullosa de lo que estoy haciendo, de estudiar. En los colectiveros todos saben, cuando me van a encontrar a la noche, cuando tomamos el colectivo, ayer una señorita me trajo en el colectivo y yo estaba ahí y le digo, vengo también de la escuela. A mí decirle al chofer que vengo saliendo de la escuela, para mí es un orgullo grande. Y el chofer me dice, ojalá todas las mujeres tuvieran las fuerzas que usted tiene para seguir luchando y estudiando. La felicitamos. Espero que los asiste igual. Y espero que haga la secundaria. Bueno, tanto no me pide, tampoco le digo. Pero para mí es un orgullo seguir en la escuela, seguir en la escuela, que me dé fuerza para seguir adelante. Sé que acá en camino me dan mucha fuerza también los compañeros, me ayudan en las tareas, vengo a hacer mis tareas. Mi nieta también, cuando hace la tarea, me dice, bueno, ¿vos no tenés tarea? Sí, tengo tarea, le digo. Vamos a ponernos en las tareas las dos, ella por allá y yo por acá. Ayer estuvimos charlando, antes de ayer estuvimos charlando mucho con la señorita y mis compañeros. Le vamos a hacer una despedida a mi seño a fines de junio. Queremos hacerle, la señora estaba hablando de que hacer un loclo, y me hizo acordar el loclo el 25 de mayo. Así que bueno, profe, gracias por escucharme, y me gustaría dedicar un tema a todos los compañeros que están de Camino Abierto, un tema de Bronco. Elíjalo usted, profe, yo le doy la oportunidad a usted que lo elija. Uno bien movido, usted sabe que yo si no muevo el cuerpito, no ando, así que bien movidito, ¿sí, profe? Buenísima, Carmen. Gracias para los oyentes que están escuchando la Radio Mariposa, y que sigamos adelante todo, que ninguno bajemos los brazos y que luchemos para seguir viniendo camino. Y a todos mis compañeros les doy bendiciones en su hogar, en su trabajo, donde ellos anden, cada uno de mis compañeros. Muchas gracias, profe, que tenga un buen día. Gracias a vos, Carmen, por contarnos las novedades. Bueno, emotivo el primer testimonio, la primera entrevista acá que tuvimos con la compañera Carmen, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Emociona, la verdad, la fuerza de voluntad para estudiar en estos tiempos tan, tan difíciles. Emocionante también es lo que tiene para contar María, porque hoy es una fecha muy especial, es una efeméride personal y otra efeméride gastronómica. Va a comentar María, te dejo en comunicación con Raúl del otro lado. Hola, buen día, Raúl, ¿cómo estás? Buen día, María. Bueno, te voy a decir que mi novio lo conocí el 29 de mayo de 1985. Y hoy hace 30 años, 40 años que nos conocemos y 27 años vividos. ¿27 años de convivencia? ¿Después tienen algún manual? ¿Por qué no hacen algún GPS? Está hablando, te ha escuchado el otro lado. Ah. Hola, ¿me escuchas? Sí, María. ¿Sabes una mariposa? Sí, María, contanos. Y el 24 de marzo fui, estuve 11 días, la pasamos dos, me había conocido, nos conocíamos recién. Yo quería decir una cosa y él estaba adivinando la palabra que me iba a pedir para comprar, la pasamos lindo. Aparte hoy el día los ñoquis, van a comprar a comer ñoquis, no te olvides poner plata abajo del plato para que tengan más dinero. Exactamente, María, hoy 29 es día ñoquis. Si no sabía el ñoqui la bolonesa. ¡Qué rico! Traigan una porción para la radio. Que sean dos. Que sean dos porciones. Porque no estás solo, ¿no? Hoy sí, porque Fabián está de viaje, así que le mandamos un saludo a Fabián desde acá. Saludos, Fabián, buen viaje, que la pasen lindo, Fabián, buen regreso. Radio La Mariposa, que posen posa en rosa en rosa. Que tengas un feliz miércoles bendecido, te queremos y nos estamos viendo. Gracias, feliz, María. Chao. Chao, chao. Bueno, acá seguimos con la ronda, vamos con el último testimonio de esta tanda. Estamos acá con Rolly, que tiene también novedades, quiere socializar información familiar. Rolly, Raúl, Rolly la Mariposa, miércoles 29 de mayo, ¿qué tenés para contarnos? Hola, buen día, Rolly Mariposa, Raúl, habla Rolly. Quería contar que hace unos días fue al pueblo, se fue unos días a ver a su amiga María Navarrete, que tiene de todo, huerta, tiene para alquilar, tiene cibos, tiene ovejas, pollitos, gallinas, y me gustaría que pasen el tema de Amar Azul, Cumbia Nena. Bueno, muchas gracias, por favor, pásenme el tema. Yo, Rolly. Gracias, Rolly. Gracias, Rey.

una chica y me enamoré. Era tan bella, la quería comer. De minifalda usaba un top y una tanguita que se le vio. Esa colita que me enloqueció. Vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Volvemos a tomar contacto con Misiones 75. Así siguen los usuarios de Camino Abierto compartiendo con el Pollo este taller de radio este miércoles por la mañana. A ver si andan por ahí. Sí, anda por acá con una temperatura. Levanta la temperatura base de cumbia después. Muy bien. ¿Cuántos grados hace los jóvenes en este momento? ¿Por acá? Sí. 2 grados. 2 grados, acá te digo que estamos arriba de 10, te digo, si siguen pasando Marca Azul, Bronco, diferentes cumbres pedidas por los usuarios, un clima bien coralino, cálido, humanamente y climáticamente hablando. Acá me están dando un abrazo, qué lindo, un mate y un abrazo. Amelia, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo anda? Buen día, Amelia. ¿Quién es? Hola, ¿cómo andas? Bien, acá estamos con los compañeros, Camino Abierto. Yo la verdad que no estaba, estaba por sin recordar a mi hermano, todo bien. Allá hicimos fiesta criolla, baile, no me fui al baile porque me venía antes, pero me gusta quedar en el baile, no veo la oportunidad de salir acá con los chicos. Muy bien, Amelia, ¿y qué más? ¿Qué más hiciste allí? Allí comí asado de potro, comí asado de guanaco, milanilla de guanaco, comí hamburguesa de barril de potro, de todo, capón, de todo. O sea que tenés ganas de comer capón, porque todo esto es trocita, porque todo esto es caro. Sin embargo, allá es más barata la carne, así que me morfé todo, papá. Qué bueno, qué bueno. El pollo debe estar. El pollo debe estar contento con todo lo que comió usted, ¿eh? Sí, me decía, ¿cómo va a jugar? Me dice, potro, me dice, pollo, no está tan rico, fíjate, cuando cocine a potro, me voy a traer para que pruebe. Y sí, tenés que traer algo, porque nosotros tampoco probamos milanesa de potro todavía. ¿Es blanda? Es riquísimo, ¿no? Es como la carne de vaca, así, blandita, tiernita, carne del potro, allá había potro duro, ¿viste? Yo lo traía en aceite, mi hija, pero justo llegaba el domingo y yo sabía no vine, ¿viste? Así que no me traje. Pero vamos a estar la ocasión de que venga la contra con un compañero, si no voy a ir y voy a salir de vuelta yo. Dale, dale, te tomamos la palabra. Esto está grabado, Bueno. Bueno, papá, yo te quiero decir que Carmen está sola, tiene una compañera muy, muy buena. Ella no está sola, yo le doy el apoyo, una compañera cuando yo recién inicié acá en Camino Abierto. Es una compañera muy buena que a veces se siente muy sola, pero yo le digo que no está con ella, que yo esté con ella. Igual que Carmen, realmente me tiene su problema. Ella también, yo trato de hacer todo porque yo soy muy creyente a mi Dios. Yo soy evangelista, papito. No fumo, no tomo, no hago nada. Lo único que me gusta es el baile. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces estabas bailando hace un ratito con Amar Amar, Amor Azul. Estaba bailando con Pollito acá con todos los chicos. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por contarnos todo eso. Bueno, papá, quería dedicar un tema a Gastón, el tema de Amar Azul. ¿Otra canción? Uno para hablar también de Antonio Ríos, mi compañero de arriba. De Antonio Ríos, dale, perfecto. Bueno, chao, hasta luego. Hasta luego. Papá. Bueno, muy bien, seguimos con el pedido de tema. Acá también tenemos un pedido de tema de alguien que no nos saluda, no lo veo hace rato. David, buen día. Raúl del otro lado, ¿cómo estás? Hola, Raúl. Buen día, buen día. Buen día, Raúl, tanto tiempo, ¿cómo te va? Todo bien, todo bien. ¿En qué andas? Acá andamos en Camino Abierto compartiendo un poco la radio, los mates, unos bizcochitos con dulce. Y escuchando la música que piden los hermanos, hasta los compañeros, los amigos de comunidad. ¿Y te estabas tirando algún freestyle, no? No, vos sabés que ayer tiré unos freestyle en la calle y salieron buenos, che. Bueno, cuando tengas algo de eso para compartir, encantado. Y mirá, ahora no estoy haciendo nada porque estoy en una situación complicada, estoy en una situación que estoy viendo en casa, en la silla de mí, esas cosas, porque bueno, por motivos de la vida, pero cuando tenga algún material en el futuro, bienvenido a la radio será. Exactamente, la radio está abierta para escuchar tus freestyles. Voy a pedir un tema, ¿vale? A ver, ¿qué tema? Que no sea de cumbia, voy a pedir un tema que sea de rock. A ver. Ese que dice, a ver si puedo pedir un tema, dice de rock, ¿cuál puedo pedir? Para que se me venga a la mente, urgente. Tengo los dedos super positivos de Me Siento Como Ali de Los Piojos. ¿Los Piojos como Ali? Como Ali. Dale. Como Ali, ese. Perfecto, dale, lo buscamos. Listo, bueno, un beso, abrazo. Abrazo. Chau. Bien, perfecto, acá con David, y un tema de rock para cambiar un poco la mixtura de cumbia que vinimos teniendo esta mañana, del miércoles 29. Y hablando de cambios, estoy delante de una amiga, de una columnista que ha cambiado de look de pelo, se la ve muy bien, le ha quedado muy bonito. Candy, buen día, ¿cómo estás? Te saluda Raúl. Hola Raúl, hola mis queridos hermosos oyentes. Sí, un nuevo look que me hice en el 2024, así que nada, me cambié por completamente. Soy mucho de los compañeros más que me dice mi compañero de toda la vida, que él siempre lo elijo, que soy la más linda de todas, así que nada, estoy emocionada porque el día de ayer fue un día muy especial para mí, que le dieron el alta a mi compañero. Me siento emocionada porque fui yo la que estuvo las 24 horas con él en el hospital y lo veo muy bien, gracias a Dios que me está dando la fuerza que necesito y acá lo tengo al lado mío, siempre que va a estar, siempre a mi lado, siempre lo voy a apoyar. Y lo voy a amar hasta el día que me muera, si es posible, lo voy a estar con él. Y quiero dedicarle el tema de Piscina de María Becerra. Perfecto, perfecto. En un ratito sale la columna tuya que habías grabado, que justo habías pedido el tema ese de Piscina. Dale, Raúl, vamos con los temas pedidos de los compañeros y después volvemos. Dale, Candy, te quería preguntar, porque esto es radio, ¿viste? La gente no sabe qué cambio de pelo te hiciste. ¿Qué color te pusiste ahora? Mira, lo que me voy a matar de la risa, me dice que me parezco a Mafalda. ¿A Mafalda? A Mafalda. O sea, te hiciste como un corte carré. Claro, un corte carré, exactamente, que iba a decir, no me salía de la palabra. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora más o menos encaminado nuestra imaginación está, ¿eh? Bueno, espero que te quede bien. El color no lo cambiaste, solamente te cortaste. Sí, me corté el color no me lo cambié, me corté nomás. Perfecto. Bueno, Candy, dale, hagamos eso. Vamos con las canciones que habían pedido los oyentes. Presentá la voz. Esto es Antonio Ríos, Nunca Me Faltes. Este es Antonio Ríos, Nunca Me Faltes. ¿En qué programa? En la radio La Mariposa, 105.5, Radio Los Cowboys. Muchas gracias. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Que cuando no estás, me falta el aire, eres la razón de mi existir. Amor, por favor, oyentes, soy Candy, la columnista Todo Reggaetón. Voy a traer en esta 2024, voy a hablar de María Becerra junto a Chencho Corleone, que canta Piscina. La nena de Argentina lanzó ayer su nuevo tema Piscina, en lo cual grabó en Miami junto al puertorriqueño Chencho Corleone y el productor musical, que está en inglés, que no lo voy a leer. María Becerra es una de las artistas femeninas más destacadas de la escena latina. De hecho, será la primera mujer argentina en representarse en River, luego de haber agotado las miles entradas en menos de 2 horas. Ahora la nena argentina sigue consolidándose y lanzando Piscina, un tema junto al cantante puertorriqueño Checho Cornelio y al reconocido productor musical. Es un gran evento, lanzamiento. María contó sobre la realización de la nueva canción, la cual surgió un viaje a Medellín, en Colombia. En ese sentido, detalló en cuanto se enteró que con el productor le dijo: tengo un palo para mostrarte. Así apenas la cantante argentina escuchó la intro, se enamoró de la canción, la escuché cantada por Justin Quiles, quien me compuso la intro y el coro y me fascinó. Automáticamente le dije que me subía a ese tema y ese mismo día grabamos ese estudio. Así que este tema se lo quiero dedicar a todos mis compañeros, en especial a mi pareja. Muchísimas gracias. En Radio La Mariposa, en la columna de Candy, María Becerra, Piscina. Hay un party en la piscina, todo el mundo sigue mirándonos. ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina y seguimos devorándonos? El día estaba bien mal, mal, mal, pero tú estás mejorándolo. Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal, oh, y se va a poner mejor. Mejor, me lo

nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Hora 12:15 del mediodía, las provisiones me parece que están llegando a Camino Abierto, me parece que está llegando la camioneta del hospital con la comida, pero antes tenemos una salida más, me parece, a ver si está del otro lado. Hola, ¿Sito? Buen día. Hola, buen día, buen día. Soy Marcos. ¿Cómo andás, Marcos? Acá estamos, con los compas de camino, compartiendo la mañana, el día. Muy bien. Parte de la tarde, bien. Buen ambiente, ¿eh? ¿Qué tenés para contarnos, Marcos? Bueno, se me ocurre la solicitud de si alguien tiene que no use algún parlante con cable auxiliar, cambiarlo por trabajo, primeramente depositamos algún precio que nos sirva a los dos. Muy bien. ¿Y a dónde lo puede dejar? ¿Ahí en Camino Abierto y vos lo pasás a buscar? ¿Hola? Hola, hola, hola. Bueno, se cortó la comunicación. Vamos a seguir escuchando a Marcos. Buen día, gente. Mi nombre es Marcos Mancilia. Soy compañero acá del Centro Cultural Camino Abierto. Una inquietud con sugerencia. Si da, con todo respeto, porque vivo hace más de 40 años en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Y me jode. A ver, Marcos, a ver si me escuchás ahora. Sí, porque estoy sin equipo de radio ni de música. Y algún equipo que ya se ha quedado y arreglamos ahí a las cuentas. Perfecto. Si lo tiene para, no sé, para donar mejor, pero bueno, si le cuesta alargarlo, así las cuentas y más. Bien. Marcos, entonces... Que se comunique contigo, ¿cree que te dé el celu o con la radio? Dale el celu. 2944-69-6284. Perfecto, y si no, que lo dejen ahí en Misiones 75. También, sí. Si andan por hacia arriba, por la Bechi y la ruta, capaz que pasan y nos vemos, la radio, de alguna forma... de todas formas, la mejor. Y también quería preguntar si alguien le sirve, lo estamos ofreciendo para hacer trabajo de excavaciones de forma manual, con herramientas, no sé, como picota, pala, para que la gente supiera enterrar la basura orgánica, no sé cómo serían los restos de la hierba, de los huesos, de la comida, de la caja de la verdura, y no tirar tanta basura porque se guardó ya el basurero, y le sirve también porque hay chicos que reciclan la basura y la pueden encontrar cuando se basura. Claro, para hacer un compost ahí en atrás de la casa. Un combo atrás de su terreno, si le sirve. Un combo, o realmente no sé si es combo o enterrarlo con tierra, y bueno, si no quiere combo, se entierra, se hace un perimetrar ahí para que no se vaya uno de noche remamado, si cree todo. Claro. Pero bueno, a mi cabrón. Sí, es buena idea, Marcos, es buena idea. Ok, pero bueno, a mi cabrón, nos vemos. Dale, abrazo. ¿Cómo anda? Raúl, te quería pedir un tema. ¿Me escuchás? Quería pedir un tema. ¿Qué tema? ¿De quién? No, la verdad que yo a veces me río de cosas que pasan, pero la gente tiene que aprender a, si no lo pueden hacer, si no quieren, si no me quieren dar trabajo a mí, quiero hacer yo mismo, porque yo veo mucha vacío en la ciudad de San Carlos de Bariloche y tengo responsabilidad ciudadana, de pensar en el prójimo, en el turista que pasa por ahí, y he visto cada basura por la ruta de Bustillo, por la ruta de Pionero, que me da asco, no sé si a mí mismo, pero a mí me enseñaron así en mi casa, y soy pobre, pero no sé, porque reaccionan así. No sé si miran películas norteamericanas que quedan así ya medio asqueroso, y copian las películas norteamericanas y no sé qué le pasa. Bueno, quería ver este tema de Julieta Venegas y los Decadentes, para escucharlo con la revista y bailarlo acá en camino, porque acá se puede bailar. No sé, uno tiró una bronca por ahí, pero bueno, a mí no me importa el dinero. Nos vemos, gente, la mejor. Julieta Venegas, ¿y quién? Y Auténtico Decadentes. Perfecto, buscamos eso. Bien, perfecto. Acá seguimos con la ronda, uno de los últimos testimonios. Estamos con Tandy, que quiere leer acá el cronograma de actividades y talleres que está vigente y que va a empezar a partir del mes de junio en Camino Abierto. Vamos con la voz de la locutora de Radio La Mariposa. A ver, Candy, te escuchamos. ¿Qué actividades hay a partir del lunes en Camino Abierto? Los horarios a partir de las 10:30, periodismo con el pollo y tejido a confirmar. Bien, el martes a las 10:30, grupo de cuidado con esfuerzo, actividad física, yo a confirmar. Miércoles. Y el miércoles a las 11, la radio La Mariposa con Fabián y Pollo. Y con Raúl, obviamente. Y a las 14, juego por el mundo con Maya. Bien. Vamos al día jueves, a ver. El jueves a las 10:30, taller de escritura con Gaby Casal. El jueves, asamblea de convivencia usuarios. Y el a las 14, teatro con Emilia. Perfecto, a ver, vamos al último día de la semana hábil, viernes. Viernes, a las 10:30, cerámica con Cristina. Y a las 14, arte e inscripción con Gaby Casal. Sí, o sea que estos serían los talleres que estarían funcionando en Camino Abierto a partir del mes de junio. De junio, sí. Bien, perfecto. Bueno, acá en nuestro en nuestra casa, en nuestro hogar, tenemos a un psicólogo que trabaja en el hospital zonal. Él nos habla, nos entrevista, nos pregunta cómo estamos, él se preocupa por nosotros. Le voy a presentar a una voz que me encanta, que soy fanática de él, a Adrián Mazzanti, con su columna Buffet Roy. Así que se lo paso para que se presente. Muy buena mañana para todos los radio escuchas. Buen día, buen día. Buen día, buen día. Esa voz la conozco, ¿eh? ¿Cómo estás, Raúl? Hace rato no la teníamos. Hace rato que no la teníamos. Para hacer el programa que tengo, Raúl, ¿eh? Exactamente. Adelante, adelante. Esto es porque llegó el pollo con el maletín. Y volvió a contratar la columna. Puso ahí todos los billetes, eran fajos y fajos de billetes. Acaba, me dijo Adrián, que queremos tener este 2024. Me dijo, no hay problema, la ponemos toda. Y bueno, y acá vamos a estar con la columna Buffet Roy. Muchas gracias por la presentación de nuestra locutora extraordinaria. Y hoy voy a hablar de un tema muy importante que me trajo el pollo. A ver, el perro es un hijo. ¿Puede ser criado como un hijo? ¿Qué vínculo podemos tener con nuestra mascota? ¿Tiene que ser de inferior calidad que con otro ser humano? Porque yo lo que le contaba al pollo es que yo tengo mi perrito que se llama Wolf y que duerme en la cama conmigo. Y el pollo empezó, no, el perro para dormir afuera, como poder, un montón de críticas. Entonces, yo lo que quería recalcar es que cuando uno tiene una vida que depende de uno y que no lo eligió a uno, sino que no tiene más remedio que estar con uno, porque uno lo está obligando de alguna manera, todo volviendo dependiente, la responsabilidad mayor que uno debe asumir es la de brindarle los mejores momentos de felicidad posible. Entonces, yo no le puedo dar menos de lo que yo recibo de mí mismo. Tiene que estar en la misma categoría. Casi te diría que no solo no es un hijo, sino que es una prolongación de sí mismo. Mirá, y el pollo se pone caras como diciendo, esto empeora minuto a minuto. O sea, pero bueno, los psicólogos también tenemos nuestro propio mambo, ¿no? Si no, no necesitaríamos atención y eso no es cierto. Entonces, un poco la columna viene por este lado. El amor que nosotros tenemos para brindar tiene calidades distintas o emana de una misma fuente. Podemos bajarle el precio a nuestro amor y decir, para algunos tanto, para otros tampoco, es como una transferencia bancaria. o más bien es como un río que uno deja, digamos, que moje o no a los otros. Y la fuente de nuestro amor es la libido, o lo que Freud define como el eros, digamos, nuestra fuente creadora, lo que nos une, lo que nos genera deseo, interés por determinado tipo de objetos, de personas, de sujetos. Y la fuente es la misma, es la vital, es la necesidad de vivir, es el querer perdurar. Entonces yo voy a cerrar con esta reflexión. Se puede ser mezquino con cualquier aspecto económico de la vida, menos con uno, que es con el amor que tenemos para brindar. Y si en algún momento nos encontramos en una circunstancia de brindar más amor del que el otro está dispuesto a valorar, o si brindamos un amor que el otro no sabe respetar, nunca sentirse en la posición del equívoco, de pensar que el error lo cometió uno. Siempre el error lo comete el que defrauda un amor bien intencionado, respetuoso y responsable. Y con esto nos despedimos con una canción. Mimi quería fortalecer tu teoría porque dice que ella también duerme con su perro Firulai. Y dice, yo lo entiendo con Somos mayoría, pollo. Muy bien, Adrián, muy bien. Muy buena reflexión, siempre desde el amor, todo. Y voy a pedir Love of My Life, se lo voy a dedicar a mi perrito Wolf. ¿Perro dinamita? No, no, me gusta una canción de amor para Wolf. Bueno, con esto no me despido. Un abrazo grande para todos. No sé si me está escuchando, Raúl. Sí, sí, te estoy escuchando, estoy escuchando. Lo que pasa es que estoy buscando la canción que pediste. De Freddie Mercury, Love My Life. Perfecto, ahí la estoy buscando. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo grande para todos. Que tengan muy buen día. A vos, muchas gracias por la columna. Compartíamos en Radio La Mariposa, entonces, la columna de... Ahí encontré la canción, muy bien, muy bien. La columna de Adrián, entonces, desde Camino Abierto, desde Misiones 75. Nos quedamos con esa música que pidió Queen, Love is My Life. Love is My Life. Broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Leave me. You've taken my love, and now desert me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. To remind you how I

Bueno, le tengo que contar un accidente, bueno, digamos, no un accidente que usted se imagina de tránsito, sino que el viernes en el taller de Gaby, y la voy a mandar a frente a Gaby, que quiso hacer el locro hecho el viernes y tendría que haber hecho el sábado para estar todo listo, pero lamentablemente Gaby puso los porotos calientes junto con los procesos y hizo que se fermente el locro. Buscamos una solución y comimos pizza y empanada. Y también quería agradecer a la Academia de los Bailarines y también de las bailarinas. Me encontré una vecina mía que iba a comprar a negocio en mi barrio y estuvo todo muy bien, bailamos folclore y nada, lo pasamos re lindo y feliz Día de la Patria, bien patrio para todos ustedes, mis queridos oyentes de Radio La Mariposa. Hola, muy buen día chicos, estamos acá, mi nombre es Matías Maximiliano Huentecura. Bueno, hoy como decirle, estamos a 27, el día donde comienza la semana, un lunes, y bueno, a la limpieza de esta ciudad, la localidad 8400, como siempre uno sabe, y bueno, esperando la colectividad para tener algo nuevo y una experiencia muy linda de verlos a la gente que está zapateando, más allá de tener algo rico para poder tener una experiencia para el tener para en realidad cocinar, ¿no es cierto? Así que esperando la colectividad y bueno, a mover y que no decaiga. Así que bueno, esperando nomás y viendo a la ciudad cómo se limpia una vez más para poder conocer una gente de nuevo que es lo que eso queremos poder conocer para tener un aprendizaje y también guardarnos algo dentro del corazón, ¿no es cierto? Así que bueno, esperando la colectividad y bueno, ya se están acercando, así que lo más profundo en la limpieza del corazón, esto siempre se hace todos los años, así que esperando ahora que venga julio, junio, y estamos acá esperando nomás, y bueno, que tengan muy linda tarde, y bueno, ahí ya nos estaremos viendo, y bueno, como verán, comienza ya la nieve, ya viene esos 6 meses que tenemos de invierno, así que a darle lo normal para adelante y que no decaiga, y fundamental tener trabajo para tener un plato de comida caliente en la casa y que nos atiendan bien. Así que bueno, les mando un beso, espero que tengan linda tarde, también en el transcurso de la tarde, ahora ya estamos casi entrando por entrar al mediodía, así que bueno, esperando con mucho gusto y acá andamos, para adelante nomás gente, ¿eh? Perfecto, ¿te acordás cuándo son las fiestas de las colectividades? ¿Las colectividades en junio? Aparentemente tengo que ver cuál es el día del año que viene para acá, ¿no es cierto? Son 356 días del año, así que vamos a ver ahora en junio en qué día es el día de la colectividad. Perfecto, ¿tendrías que pedir algún tema musical como para cerrar? Y un tema de, no sé, un chamamé o un gato no vendría nada mal. Más linda, ansiosa me espera, atajate que voy mi amor, con ganas de mudanciar, quiere el corazón de picar, el alma y enamorar, se van arrimando otros bailarines, me comienza mucho a gustar, porque todos quieren bailar, y la fiesta se agranda más, con cohetes y palmas, bailando este gato estoy, como santiagueño. Una niña del lugar asoma su cuerpo. En el escenario se arma el revuelo. Todo es alegría bajo mi cielo. Hay un viejo que está machao, que su poncho hace revolear. Si toma hasta el aclarar, tira un baje. La última vuelta para el gato alegre. Levantemos por variedades, zapateando hasta terminar. Las donosas sigan igual, floreando su zarandeal. Bailando este gato estoy, como santiagueño. El gatito pedido por los usuarios de Camino Abierto. Seguimos haciendo Radio La Mariposa hasta mañana, 13 horas. Escuchen FM La Mariposa en FM Los Coihues 105.5, donde encontrás todo tipo de noticias sobre salud mental, música, deportes y cualquier tipo de chucherío que ande dando vueltas. Será informado. Otra de las canciones solicitadas para el rapero de Camino Abierto. Los Piojos, como Ali. Es la nueva sensación, la nueva generación. Es un salto, es un frenesí. Rebotando por doquier de la villa hasta la quien. Soy Jacobo Flash, el saltarín. Hay un poco criminal, un relámpago virtual. Hay enanos corriendo por ahí. Hay mujeres que no son killer, pifia su poción. Yo recién llegado de Chacarí. Rebotín, rebotán de la vera. Buenos días, quería pedir un tema de Callejero en Más Allá. Sí, Más Allá. ¿Listo?